Y no solo la patria se defiende, sino también nuestras cooperativas de trabajo. Cooperativas de trabajo que están en una situación complicadísima en estos tiempos. Muy difícil el momento que nos ha tocado vivir a quienes somos cooperativistas bajo el gobierno libertario, anarco-liberal, anti-derechos de Javier Milei, que se lleva puesta las cooperativas de trabajo de diferente naturaleza y particularmente las de comunicación. Pero cuando Yaryora en campaña anunció, se creaba en Córdoba un ministerio de cooperativas y mutuales, del que hasta el momento se está esperando un plan de acción, y por eso una convocatoria para el día de hoy en el Parque del Centro Cívico en Córdoba Capital. Lo tenemos en este caso a Ramiro Chávez de Radio La Ronda, que está con nosotros a esta hora para conversar. Estimado Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Juan. Buen día a toda la audiencia ahí. Bueno, sí, un día importante para el sector de los medios comunitarios y cooperativos. En este caso vamos a estar desde Farco. Hago la aclaración, yo soy de Radio Pueblo de Díaz Funes. Bien. Y bueno, miembro de la Mesa Nacional de Farco. Hoy nos estamos juntando con otros medios digitales, también lo que tiene que ver con la Federación de Revistas y Diarios, que es FADICRA. Bueno, todos ahí hermanados en lo que es la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos. Justamente porque la causa es la misma y las necesidades también. Bien, es interesante, bueno, en principio entender que estamos hablando de todos medios autogestionados, no son medios públicos, son medios cooperativos, cooperativas, y acá también se abre un tema que tiene que ver con que el gobierno nacional ha retirado la pauta oficial de todos los medios de la Argentina, cuando la publicación de los actos de gobierno es un elemento constitutivo de la República, es un deber de las autoridades informar lo que se hace, y para eso están los medios comunitarios, los medios cooperativos. Es decir, que estamos frente a una grave falta por parte de los gobiernos que están incumpliendo con este deber de informar las obras de gobierno a través de medios que tengan inserción social, que tengan que ver con la comunidad. Así es, Juan. Bueno, una situación bastante complicada luego de la asunción del gobierno nacional, sobre todo porque se hizo un efecto dominó en ese ajuste de esta manera en Argentina, y que va repercutiendo en tanto en los estados provinciales como municipales, y claramente de forma trabajadores y trabajadoras de estos medios, que ya venimos, ¿no? Reclamando, pidiendo justamente una ley de pauta que no quede a la discreción de cada gobierno, sino que se contemple lo que comentabas vos, ¿no? La importancia de dar a conocer la información pública, la información del Estado, que no quede únicamente como se viene haciendo a través de las redes sociales, de Twitter, y que es un servicio para la sociedad, la comunicación. Tenemos el derecho a informarnos, tenemos el derecho a expresarnos, pero sin esa información no podemos hacer contrapunto, darle mayores herramientas a las audiencias y a la ciudadanía para ir tomando, digamos, las reflexiones necesarias para qué es lo que está sucediendo y cuáles son nuestros derechos y cuáles deberían ser las obligaciones de los propios estados para con el pueblo, ¿no? Así que en esta situación nos vamos a encontrar hoy al mediodía en Córdoba Capital, más precisamente en las afueras del PANAL, que es la Casa de Gobierno Provincial, justamente porque creemos que va pasando el tiempo, vamos teniendo reuniones con diferentes funcionarios, con legisladores, con el ministro de Cooperativas y Mutuales, que dicho sea de paso, es como algo a destacar, porque no todas las provincias tienen un ministerio de Cooperativas y Mutuales, que lo vemos con muy buenos ojos, que exista un espacio así de tanta jerarquía, que no se da a nivel de todo el país, pero como decías vos también, no hemos estado teniendo muchas respuestas en cuanto a los pedidos concretos que tienen que ver con una regularización en la pauta provincial para los medios comunitarios y cooperativos, también la posibilidad de que se contemple una tarifa social en lo que tiene que ver con los costos de mantenimiento de estructuras. Obviamente, puntualmente en la radio necesitamos tarifas accesibles para seguir funcionando. También el pedido de algún complemento de ingreso para los trabajadores cooperativos. Hay que tener en cuenta también que si bien son retiros lo que se hacen en las cooperativas de trabajo, bueno, los salarios están totalmente congelados, todo está creciendo, todo está aumentando, y esto está repercutiendo no solo en los medios de comunicación, sino en cada trabajador que forma parte de los medios comunitarios y cooperativos. También analizar las exenciones del pago de ingresos brutos, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que las cooperativas de trabajo son empresas sociales, personas jurídicas sin fines de lucro, y que tenemos otros objetivos diferentes a lo que son los medios comerciales. No tenemos un fin de lucro, tenemos un fin de servicio, pero obviamente tenemos que sostenernos y tenemos que contar con las políticas públicas necesarias para poder brindar un mejor servicio a la sociedad también. Se habían realizado algunas reuniones con Martín Gil, que es uno quizá de los ministros más progresistas que tenemos en Córdoba, una persona que entiende el tema. ¿En qué había quedado aquella charla inicial con el ministro? Bueno, en un primer lugar, vale destacar también sí la buena predisposición de Martín Gil, quien nos ha convocado en diferentes oportunidades, quien comenta que hay un plan para reivindicar al sector, que están al tanto de la situación complicada. Lo que se dice, como en muchas áreas del gobierno provincial y quizás se repite en otras partes del país también, es que, digamos, de cierta forma, ciertos presupuestos están pisados en el sentido de que no se están largando partidas, un poco por la incertidumbre que da el propio gobierno nacional, que quita y saca aportes que hacía el Estado Nacional, tanto a las provincias como a los municipios, y que así como pasó con educación, con el transporte, que se ha quitado el FONID para los docentes, los subsidios para las empresas de transportes. Bueno, hay cosas que se pueden tener en consideración de que los propios gobiernos provinciales están siendo afectados por las políticas nacionales, pero no por eso tiene que dejar de atender puntualmente el Ministerio de Cooperativas y Mutuales a lo que es su propio público, digamos, su propio sector que tiene que atender, que discursivamente hay una buena predisposición, entiende nuestros reclamos, pero nosotros, como tantos otros de nuestra sociedad, estamos viviendo momentos ya de urgencia y emergencia, medios con imposibilidades de continuar. Así es, estimado Ramiro. No hay algún tipo de reivindicación. Compañeros y compañeras, jefes de familias, que también está muy complicado en cuanto a seguir trabajando en comunicación, viendo cada uno cómo lo puede resolver. En algunos casos, hasta ha habido compañeros y compañeras que han dejado ya puntualmente lo que son el trabajo en las radios, han salido a buscar otros trabajos, pero también se va viendo que por más que sean decisiones personales, que tampoco hay una oferta laboral como para que uno pueda atender sus necesidades tomando la decisión, dejo esto y tomo este trabajo que me da mayor remuneración o mayor seguridad. Bueno, eso no está pasando, va pasando el tiempo, la situación está cada vez más complicada y creemos que es importante ya tener respuestas concretas, porque vamos ya en el mes de marzo. La inflación en 3 meses ha sido más del 80%. Ayer dieron a conocer también los datos de la inflación de la canasta básica, que está llegando casi a 700.000 pesos, y los salarios mínimos que están planchados, con un salario mínimo vital y móvil de 156.000 pesos, y que no está llegando, que trabajar se trabajó siempre, nunca, digamos, se depende y se descansa únicamente en las políticas públicas, como son, por ejemplo, el FOMECA, el Fondo Concursable, bueno, la Pauta Nacional. Eso, si bien es importante que se cumpla, porque son leyes también, en lo que tienen que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los trabajadores y trabajadoras estamos trabajando en la comunicación, hay un compromiso muy importante, pero la verdad que ya se ha tornado una situación de desesperación en algunos casos, y no queremos que ningún medio de comunicación apague sus redacciones, apague su puesta al aire, y que los trabajadores que se forman para hacer comunicación, para llevar la voz, las noticias, las reflexiones, los datos para toda la ciudadanía, bueno, puedan seguir trabajando en esto que es fundamental, y que ya de por sí hay una asimetría muy grande en cuanto a lo que es la concentración de los medios de forma corporativista en las empresas, que muchas veces también tienen un mensaje sesgado con los políticos, con los gobiernos de turno, con las empresas o multinacionales que dan dinero para que hables de tal forma o para que calles tal cosa. Y el compromiso de los medios comunitarios y cooperativos es diferente. Nos debemos únicamente a nuestras audiencias, a nuestro pueblo, al bien común. Así que creemos fundamental el papel que jugamos, y un derecho también para la ciudadanía que podamos seguir funcionando. Estamos conversando con Ramiro Chávez, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Mesa Nacional, y también de Radio Pueblo de Anfunes, en la convocatoria para hoy jueves a las 12 horas en el Panal, en el Centro Cívico de Córdoba, Asamblea de Cooperativas de Trabajo de la provincia de Córdoba. Estimado, bueno, será el momento entonces de que los atiendan y de que haya una respuesta inminente para que esto ya se pueda viabilizar de alguna manera. Desde ya mandarte un gran abrazo y bueno, y alentarte, felicitarte por mantener firme esta defensa de los medios autogestivos y comunitarios en la provincia. Sí, por suerte, Juan, sumo ahí un datito más. Quizás en algunos lados, a modo más silencioso, más de perfil más bajo, pero en Córdoba, en la provincia de Córdoba, somos 35 radios comunitarias y cooperativas que cumplen un papel importantísimo en cada pueblo, ¿no? Hay que tener en cuenta este falso federalismo que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que hay un montón de lugares y poblaciones totalmente, en los casos hasta olvidados, pueblos, y ahí los medios comunitarios cumplen un rol fundamental, no solo en las grandes ciudades, sino también en los parajes y pueblos de distintas partes de nuestra provincia. Así que nuestras 35 radios comunitarias, a través de lo que es la asociación al Foro Argentino de Radios Comunitarias, después están los medios digitales, que también son una decena más de portales web que tienen una actividad muy importante, y gente, y que en algunos casos como Comercio y Justicia tienen más de 90 sí, años, entonces sí. Empatía y consideración por parte de los gobiernos para así es. Bueno, tenemos problema en la conexión con Ramiro. Sí, estimado, muchísimas te gracias, escucho. Bueno, aprovecho de saludar entonces. Te mando un abrazo grande, gracias como siempre. Un abrazo a vos, Juan, y a toda la gente de la Panamericana. Hasta luego. Lo escuchaste, Ramiro Chávez, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Ha finalizado Panorama de esta manera. Nos encontramos esta tarde a las 18 cuando llegue Contacto Global. Gracias por acompañarnos. Se quedan con la programación de Radio Panamericana. Gracias. Chao. Para el centro y norte del Valle de Punilla.